Muchas gracias en principio por la oportunidad. Yo soy Jorge Pacini. Estamos acá en el Teatro El Portón de Sánchez, en Sánchez Bustamante 1034, casi Córdoba, un bellísimo teatro de Loft, uno de los más conocidos. Y aquí estamos haciendo una obra de una grande del Teatro Nacional, que es Griselda Gambaro. La obra se llama Sucede lo que pasa. Y realmente hay que ver lo que pasa, porque sucede realmente. Es una pieza muy particular, con connotaciones que tienen que ver con las conductas humanas, fundamentalmente, que es lo que trabaja muy bien esta dramaturga que es tan importante. Bueno, yo la he dirigido, la pieza va los domingos a las 20:30, dura una hora cinco. Nos interesaría que la vieran, porque es un elenco que está conformado por Julia Tapia, por Andrés Portalupi, Jorge Lifschitz, Néstor Villa, Hilario Quinteros y Anita Schoffel. Ellos hacen Sucede lo que pasa en el Portón de Sánchez los domingos a las 20:30.